contacto con el sur desde Montevideo, Uruguay, en vivo con Lucas Tiné de la República Federativa de Brasil, en momentos que se está dando a conocer un nuevo escándalo político, se puede decir. Lucas, ¿es así lo que estoy comentando? Exacto, compañero Rubén. Acaba de cambiarse público que el empresario, dueño de la empresa JBS, ha grabado al presidente golpista Michel Temer arreglando plata para comprar el silencio del diputado preso Eduardo Cunha, que sabe de todos los de corrupción acometidos por Temer. Esto es un golpe político sumamente importante a este golpista, a quienes han apoyado este golpe de Estado, si bien se puede decir, este parlamentario. Y bueno, más allá de lo que es ese tema de corrupción, una alegría muy grande para todos aquellos que desde el primer momento estamos en contra de este gobierno, digamos, golpista parlamentario. Lucas. Exacto. Ahora tenemos un nuevo desafío que es no dejar nada del gobierno Temer seguir al Senado y a la Cámara, porque tenemos ahora un presidente corrupto, comprobadamente corrupto. No estamos hablando que de investigaciones, de buscar pruebas. Estamos hablando que tenemos pruebas de que el presidente golpista Michel Temer es corrupto y que necesita salir ahora de la presidencia de Brasil directo a la cárcel. Lucas, son las 20:31, hora de Uruguay, del día 17 de mayo del 2017, para que quede claro en qué momento se está aconteciendo esto. Es hace apenas unos minutos que esta noticia está trascendiendo en el mundo y ya la tenemos acá en vivo por Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM, por Red Contacto Sur, por el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Lucas, el pueblo, ¿cómo está reaccionando a esto? La nación, el Brasil, todo está paralizado. Quedamos todos delante de las teles porque ya no existen dudas de que el presidente es un corrupto, porque hasta las prensas, los medios de derecha, extrema derecha, golpistas como la Rede Globo de televisión, radio, ya están noticiando. Todas las teles de Brasil ya están con su programación suspendida, hablando sobre el golpe que acaba de sufrir Michel Temer, con la comprobación de que es corrupto. Cosa que nosotros veníamos denunciando desde el primer momento, lo denunciábamos antes del golpe parlamentario que él dio, pero además también decíamos de que era un empresario que tenía muchos millones fuera en algunos países del exterior, en donde estaban los paraísos fiscales, lo que comprueba realmente lo que decía Dilma, lo que decía Lula, lo que decía toda la gente que está en contra de este gobierno corrupto, ya a esta altura corrupto se le puede llamar así perfectamente, de Temer, apoyado por la OEA, apoyado por Estados Unidos y por el personaje Almugre, ¿no? Exacto. Ahora, todo lo que estábamos diciendo desde el inicio, que estaban viviendo un golpe de parlamentario en Brasil, perdón, y todos decían que no, ahora está comprobado. Vivimos un golpe en Brasil de corruptos que ya no aceptaban seguir perdiendo sus regalos de vida, sus derechos arriba de los pobres. Y ahora tenemos la prueba de que están en gobierno corruptos que necesitan salir del gobierno directo a la cárcel. Exacto, pero cárcel del pueblo, ¿verdad? Pero más allá de esto que nosotros estamos dando, que esto va a reafirmar lo que va a ser el liderazgo de Lula para el próximo estado parlamentario que se viene, sin lugar a dudas que también esto va a dar algún juicio político, se le puede hacer, digamos, como él lo hizo a Dilma, ahora sí se le puede hacer realmente un juicio político para sacarlo de ese lugar donde está, ¿no? Exacto, ahora todo lo va a cambiar, porque estamos viviendo un proceso que estaba del golpe, que involucraba desde el sistema político al sistema de la corte judicial, que ahora cambia todo, porque como ha dicho un senador, Romero Jucar, aliado, amigo de Temer, tenían que hacer un acuerdo nacional con diputados, senadores y la Suprema Corte, y ahora que ya está este gobierno golpista y corrupto, ya está allá, con esta noticia de comprobación de corrupción del presidente Temer, ahora todo lo cambia, porque todo acuerdo hecho para sacar a la presidenta Dilma y el gobierno popularmente constituido se va a caer por tierra. Este golpe ya está sin poder ningún, perdió todo su poco poder que ya tenía. Perdió el poco poder, perdió la poca creencia que tenía, pero además quedó demostrado una vez más que los pueblos cuando eligen a sus presidentes no se equivocan. Sí, se equivocan de repente cuando eligen a estos diputados, senadores, corruptos, que tan mal le han hecho a Brasil, pero también tenemos otros en otras partes del continente y del mundo que también hacen lo mismo. Lucas. Exacto, exacto. Ahora cambia todo, porque además de Brasil, todo el proceso yanqui que se va tomando espacio en Latinoamérica, con los fascistas llegando al poder a medio de golpes o de elecciones traicioneras del pueblo, está cayendo por tierra. Su apuesta de los gobiernos mayores de yanquis de golpe en Latinoamérica se cayó en Brasil ahora. Todo lo cambia a partir de ahora. Todo el plan de llegar otra vez al poder de los imperialistas, de los corruptos fascistas, de la burguesía, se cayó. Creo que esto va a hacer un reflejo demasiado grande en toda Latinoamérica. No es solo una noticia que afecta directo a Brasil, como a toda la ola conservadora que está llegando en Latinoamérica. Y una pregunta que cabe hacerse, ¿no? ¿Qué dirá ahora el señor Almugre a esto? Ahora están todos callados. No podemos decir nada, ni de derecha ni de izquierda. Estamos viviendo en verdad un movimiento loco en Brasil hoy. Te puedo decir, Rubén, y a todos. Estamos viviendo, mi teléfono no se para de llamar aquí porque estamos todos viviendo. Nadie sabe decir nadie ahora, porque todo para, todo está estancado ahora. Todas las reformas que el Temer envió están paradas, cerraron ahora en Congreso. Estamos todos con una locura de país, crea. Exacto. Lucas, para que nuestros oyentes, que ya te conocen, pero para aquellos que no te conocen, danos un perfil tuyo más o menos de la ciudad que estás, esa ciudad que algún día vamos a visitar. Y también, así quedamos ya en contacto para el próximo mañana, tal vez o pasado, para seguir esto, porque esto va a dar mucha cola, mucho fuego. Entonces, Lucas, qué mejor que hacer tu presentación también en la red Contacto Sur con AICOP, Radio Ciudadana La Gaviota, 103.3 FM. Yo me llamo Lucas Tiné, soy de Recife, una ciudad en el noreste de Brasil. Soy militante del Partido Socialismo y Liberdad, PSOL, y soy coordinador de la Juventud Juntos, que acerca de nuestras luchas estamos organizando nuestra indignación para luchar por otro futuro, un futuro más digno a todos y a todas. Exacto, exacto, y compartimos desde acá tu pensamiento. Y bueno, Lucas, te agradezco enormemente este comunicado que recién salido lo tenemos acá en Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM para todo el continente, para todo el mundo, y vamos a difundirlo como corresponde, porque es una noticia que va a trascender. Brasil, un país más grande del mundo, es noticia hoy, desgraciadamente, por un sistema tan corrupto como es un gobierno golpista con Temer. Lucas. Exacto, exacto. Seguimos en contacto y cualquier novedad te vuelvo a llamar y hacemos contacto para difundir la verdad a toda Latinoamérica y el mundo. Exacto. Esto es un especial de Contacto Sur, cambiamos la programación de la radio, cambiamos el dial, porque una de las cosas es sencillo, está ocurriendo algo que va a trascender, que va a dar vuelta al mapa político en América Latina. Esta es el principio del fin de Temer. Lucas, para que te despidas. Exacto. Seguimos todos necesitando de toda ayuda posible de todas y todos ustedes, compañeros, porque ahora es un momento decidible de decisión a Brasil. Sacamos el gobierno corrupto de una vez y volvíamos a crecer con todos y todas juntos por un país digno de sí vivir. Muy bien, Lucas, muchísimas gracias, y que el pueblo se manifieste en la calle, que el pueblo salga a decir su realidad, a pedir ya que este personaje tétrico de la política sea ya encarcelado, digamos, porque realmente él que hablaba ahora se demuestra que es todo lo contrario a lo que él decía. Esto es Contacto Sur, nuestros amigos, estén atentos que vamos a seguir transmitiendo la realidad de Brasil y del continente momento a momento.